y aquellas que van quedando con una fracción de las líneas de productos que antes fabricaban. Tan representativo es eso que tú recordarás que durante el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera vivíamos con un dólar de 8 o con un barril del petróleo de $8 y en Venezuela no había escasez. No había escasez porque la producción venezolana en una cantidad importante de los rubros era lo suficientemente significativa como para que con unos 12 mil millones de dólares en importaciones de bienes, pues se compensara aquello que no se producía, el resto se producía internamente. Hacia el año 2012 teníamos que vivir con unos 30 mil millones de dólares en importaciones porque se habían dejado de producir internamente muchos de los bienes que los venezolanos consumimos. Así que no tan solo no se puede vivir, tenemos la demostración plena, clara, somos testigos presenciales de que el entorno de irrespeto por la propiedad, del entorno de falta de Estado de Derecho, el entorno de movernos sin el debido proceso, pues a lo que conduce es al empobrecimiento.